Parte 1. En un radiante y frío día de abril, los relojes marcaban las 13. La barbilla hundida en su pecho en el esfuerzo por protegerse del intenso viento, Winston se escurrió entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, sin poder evitar que una ráfaga de polvo penetrara tras él. En el vestíbulo de entrada había un fuerte aroma a legumbres en hervor y esteras viejas. Al fondo, un cartel en colores, excesivamente grande como para ubicarlo en ese interior, reproducía un rostro gigantesco de más de 1 metro de ancho, las facciones hermosas y endurecidas de un hombre de unos 45 años luciendo un gran bigote oscuro. Winston enfiló hacia las escaleras, pues sabía que el ascensor no funcionaba desde que en esta época la corriente era interrumpida durante las horas diurnas, siendo esta una de las diversas restricciones con que se preparaba el advenimiento de la Semana del Odio. Winston debía acceder al séptimo piso. Con 39 años y una masa ulcerosa de varices sobre su tobillo derecho, subió con lentitud, dándose un descanso de tramo en tramo. En cada uno de ellos, ante la puerta del ascensor, el enorme rostro observaba desde el muro. Era un dibujo realizado de manera tal que los ojos le persiguen a uno, se encuentre donde se encuentre. El gran hermano te vigila, se leía en la inscripción que había al pie del gran retrato. En el interior del piso, una voz monocorde leía una lista de números referida a cifras de la producción de lingotes de hierro. La voz venía de dentro de una placa oblonga de metal, una suerte de cristal oscurecido superpuesto en la superficie de la pared ubicada a la derecha. Winston echó mano a su regulador y el volumen de la voz disminuyó, pero las palabras eran claras. La potencia del instrumento, llamada telepantalla, podía ser disminuida pero no silenciada por completo. Winston vio a través de la ventana una figura menuda y frágil con su extrema delgadez acentuada por el mono azul, el uniforme que usaban los miembros del partido. Su cabello era extremadamente rubio, su cara sanguínea y la piel maltratada por el jabón de baja calidad, las trajinadas hojas de afeitar y el frío del invierno que finalizaba. A través de los ventanales cerrados, el mundo se veía frío, inhóspito. Los pequeños torbellinos de viento y polvo se arremolinaban calle abajo. Los papeles ascendían arrastrados por el viento, y a pesar de un sol esplendoroso y el cielo intensamente azul, nada parecía tener color salvo los carteles pegados por toda la ciudad. El rostro de negros bigotes observaba en silencio desde cada esquina como si controlara la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos retratos. El gran hermano te vigila, decían las enormes letras al pie, al tiempo que los sombríos ojos miraban con fijeza a Winston. En la calle, debajo de aquel, había otro cartel desflecado en un extremo que flameaba intermitentemente, movido por el fuerte viento, descubriendo y cubriendo a intervalos una palabra: Ingso. Algo más lejos, un helicóptero maniobraba entre los tejados, quedándose detenido en el aire un instante para lanzarse nuevamente en vuelo oblicuo. Era la patrulla de policía vigilando a la gente a través de balcones y ventanas. A pesar de eso, las patrullas no eran lo peor. Lo que preocupaba era la policía del pensamiento. A espaldas de Winston, la voz de la telepantalla continuaba desgranando datos acerca del hierro y el cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla funcionaba como emisor y receptor. Todo sonido que viniera de Winston y sobrepasara la amplitud de un susurro era captado por el aparato. Por otra parte, de permanecer dentro del radio de la placa de metal podía ser visto y oído. Por supuesto que no había forma de saber si se era observado en determinado momento. Solo era posible imaginar la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado, y hasta incluso se suponía que nadie quedaba al margen de esta vigilancia. Desde luego podían intervenir una línea toda vez que quisieran hacerlo. Se debía vivir necesariamente, y aquí el hábito devenía en instinto, con la certeza de que todo sonido emitido sería registrado y escuchado por alguien, y que salvo en la penumbra, absolutamente todos los movimientos serían observados. Winston se había ubicado de espaldas a la telepantalla. Era la única forma de protegerse, aunque él lo sabía muy bien, hasta una espalda podía ser reveladora. A 1 kilómetro de allí, el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, era un inmenso y blanco edificio elevándose por sobre el sombrío paisaje. Esto es Londres, pensó, invadido por una sensación de disgusto. Londres, la más importante ciudad de la Franja Aérea 1. Era a su vez la tercera de las provincias más densamente pobladas de Oceanía. Buscó en su memoria algún recuerdo infantil que le recordara si Londres había sido desde siempre así. Había habido siempre estos grupos de antiguas casas decimonónicas, los costados cubiertos de madera, las ventanas tapiadas con trozos de cartón, los techos remendados con planchas de zinc acanalado y trozos sueltos de tapias de viejos jardines, y los sitios bombardeados con esos restos de yeso y cemento que se movían pulverizados en el aire, el césped amontonado y los lugares donde las bombas habían abierto enormes claros surgiendo en ellos sórdidas chozas de madera apiñadas semejantes a refugios de animales. Pero era imposible recordar. Nada sobrevivía al esfuerzo de recordar su infancia, salvo un grupo de cuadros cegadoramente iluminados y sin fondo, que le resultaban absolutamente ininteligibles. El Ministerio de la Verdad, que en neolengua se le llama el Miniver, era diferente, hasta un extremo asombroso de cualquier objeto que se observara. Era una gigantesca construcción piramidal de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba hasta unos 300 metros de altura. Desde la perspectiva de Winston, se leían sobre su blanca fachada, en letras de elegante diseño, las tres consignas del partido: la guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza.